y esto queremos que el gobierno, que los señores jueces, trate de escuchar la voz del pueblo indígena. Creo que a partir de nuestros propios valores indígenas podemos hacer muchas cosas y aportar muchas cosas a todo. Historias, reclamos y propuestas de los pueblos indígenas de nuestra región. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM y una red de instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región. Tarja, tierra dorada, Chura, tierra donde nací. Tarja, tierra morada. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Damos inicio de esta manera al programa 297 de la Red de Comunicación Indígena. Este programa que trae las voces, que trae los comentarios, las opiniones de las comunidades indígenas de esta región del NEA, de las provincias de Chaco, Formosa y Santa Fe. En este programa tenemos varios temas para compartir con ustedes y que tienen que ver con los distintos procesos de reivindicativos que vienen teniendo las comunidades en sus lugares. Tenemos para conversar sobre un plan nacional de lucha contra la discriminación. Tenemos la respuesta que da el Instituto del Aborigen Chaqueño al vicario de la Iglesia Católica, de la Catedral de Resistencia. Tenemos el anuncio de una radio indígena, de la inauguración de una radio indígena y un montón de otros temas que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Que viva mi tierra, tierra tarijeña. Que viva Tarija, mi tierra chapaca. Como anunciábamos al inicio, tenemos información sobre un convenio firmado entre la provincia del Chaco y el Gobierno Nacional a través del INADI, el Instituto de Lucha contra la Discriminación y el Racismo. En esta oportunidad queríamos conversar sobre este convenio y sobre la implicancia, qué es lo que significa la firma de este convenio para los pueblos indígenas de esta provincia. Para ello, nos comunicamos con Raúl Sánchez, referente TOBA, referente indígena de la localidad de Juan José Castelli, quienes vienen oficiando de alguna manera como impulsores de esta firma del convenio a partir de unos hechos de violencia que se generaron en la localidad de Juan José Castelli y de la zona de Villa Río Bermejín, en el departamento Güemes. Pero vamos a escuchar entonces la palabra de Raúl Sánchez, quien nos contaba en qué consiste el plan de lucha contra la discriminación. Continuamos en este espacio de la Red de Comunicación Indígena y en esta oportunidad nos vamos a la localidad de Juan José Castelli, en la provincia del Chaco, a conversar precisamente con un referente indígena, Raúl Sánchez, sobre el Plan Nacional contra la Discriminación. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Queríamos consultarte acerca de este plan de lucha contra la discriminación, ¿no? Sabemos que la provincia firmó un convenio con el INAI y queríamos conocer más en detalle en qué consiste este plan de lucha. Bueno, estuvo aquí en, digamos, la localidad de Castelli, Miraflores y también en el Espinillo. Primeramente, la gente del INADI estuvo en Miraflores tratando sobre el tema de la tierra y sobre este señor que fue golpeado brutalmente por la policía. Y también se fueron a el Espinillo para ver la familia de esta chica que fue violada, digamos. Y también estuvo el delegado aquí en Castelli, Darío Edgardo Gómez, delegado de la provincia del Chaco. Se estuvo tratando sobre el tema de la educación, digamos, bilingüe, también sobre el tema de seguridad y de la salud también. ¿Nos podés contar cómo fueron los antecedentes que generaron la firma de este convenio? ¿Cuál fue el caso de violencia contra este dirigente en la zona de Castelli y cuál fue el caso de la chica violada en Bermejito? El señor que fue golpeado, bueno, Estos son temas que pasaron lamentablemente porque el señor que fue encontrado en la calle, luego lo metieron preso, fue golpeado y luego lo llevaron a un hospital, le hicieron un examen, falsamente, decir la verdad. Y bueno, eso es un tema que despertó inquietud sobre esta gente. También fueron a ver sobre el tema de la chica violada, el Espinillo, porque ese tema nunca fue tratado correctamente, digamos. Y por eso querían saber, ver y hablar con esa chica para aportar datos del hecho que pasó en esa zona. Ahora, una vez que ya está firmado el convenio, que ya la gente del INADI se interesó por los casos de discriminación, ¿cómo se implementa este convenio firmado entre la provincia del Chaco y el INADI? Bueno, la gente del INADI, digamos, el delegado nos habló un poco sobre, se están haciendo líneas de comunicación directamente con las comunidades indígenas y el INADI, de aquí del Chaco y de otras provincias. El encargado creo que es Julio García, que conoce más sobre el tema de las comunidades indígenas, sobre todo las persecuciones, las luchas que ellos están realizando. En este sentido, ¿se van a realizar alguna serie de reuniones o algo donde la gente pueda acercarse a conversar con la gente, con los referentes del INADI? Sí, eso es lo que ellos estaban planteando, porque la misma comunidad tiene que hablar y decir lo que está pasando, ¿no? Ellos dijeron que vendrían para a mediados o principios del mes de abril para tratar de que la comunidad misma aporte sobre los temas de las discriminaciones, sobre las instituciones, sobre las comisiones, todo eso, para tratar bien sobre cuáles son los problemas que ellos están teniendo y cuáles son las discriminaciones que les están haciendo, ¿no? Entonces, ¿hay alguna fecha ya disponible? A principios de abril estarían viniendo la gente del INADI, la presidenta María Lubertino, el delegado del Chaco, que sería Darío Edgardo Gómez, y el abogado Julio García, y otros delegados que están integrados en el INADI de otras provincias, ¿no? Raúl, como este programa llega a otras regiones dentro de la misma provincia del Chaco, ¿es posible que alguien que esté interesado en contactarse con el INADI pueda viajar hasta Castelli a reunirse con ellos, puedan participar de esta reunión, de la venida de ellos? Sí, seguramente, porque es muy interesante participar de esta reunión que va a organizar el INADI. Justamente se va a hacer acá, en la Junta Unidad de Misiones. También nos dejaron el correo electrónico de ellos, que es www.inadi.gov.ar, y el mail sería chaco@inadi.gov.ar. También está el centro de denuncia, que sería 0800-999-2345. Invitarle a la gente que están interesadas para participar de esta reunión que se va a realizar a principios del mes de abril. Muchas gracias, Raúl, por la información. Y saludo a toda la gente que escucha la Red de Comunicación Indígena. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Chapay peñí, mis paisanos, chapay peñí, hermano huinca, por ese pulcu que bebemos, mis antiguos vuelven a fogarme. Chapay peñí. Tarija, tierra dorada, Chura, tierra donde nací. Y de esta manera estamos llegando al primer tema musical de este programa 297 de la Red de Comunicación Indígena, y llegan el grupo Raíces Toba con su tema Raza Toba. Sangre que canta a flor de piel, vibra la estirpe del amanecer, de barro y miel. Llora el silencio de la soledad, sueños partidos en agua y sal. En libertad, en libertad, en libertad. Saludamos a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Comlactac de Colonia Aborigen. FM Centauro de La Tigra. AML16 de San Espeña. FM Martín Fierro de San Espeña. AM Cadena 1 también de Presidencia Roque San Espeña. FM Tanikpak de El Sausalito, FM Impacto de Presencia Roque Sáenz Peña, FM del Sol de Miraflores, Radios del Chaco que llevan al aire las voces de nuestra gente. A la vera caliente. Tarija, tierra dorada, Churra, tierra donde nací. Tarija, tierra morada, Churra, tierra donde nací. Tierra de sauces copleros, de los churquis y donde el río es cantor. Tierra de sauces copleros, de los churquis y donde el río es cantor. Como todo tarijeño de mi tierra también nací un cantor. Churro rebelde y fuerte nací, y las mujeres suspiran por mí. A una mocita la he visto pasar. Seguimos en este espacio de la Red de Comunicación Indígena y en esta oportunidad nos vamos a un conflicto que se ha generado entre la Iglesia Católica en la provincia del Chaco con el Instituto del Aborigen Chaqueño. El organismo de representante de las comunidades indígenas en la provincia del Chaco criticó la intervención en la interna de los pueblos originarios del vicario de la Catedral de Resistencia, el sacerdote Jorge Lestani, quien cuestionó a la conducción del IDACH, al señor Orlando Charole, sobre la manera de manejar las situaciones. La respuesta del instituto se hizo a través de un comunicado de prensa firmado por el secretario general del IDACH, el señor Egidio García, y por el secretario de prensa, José Carlos, y en él decían de que si el sacerdote habla en nombre de la Iglesia Católica, antes de hablar tendría que pedir perdón a los pueblos originarios de la provincia, porque algunos sacerdotes fueron los que bendijeron los fusiles de los verdugos que para exterminar a nuestra gente. Además, el sacerdote parece sentirse molesto por las rendiciones de fondos del IDACH, cuando nosotros nunca le pedimos las rendiciones del dinero que recibe de parte del Estado Nacional. En otro orden de cosas, también hicieron referencia a que el sacerdote Jorge Lestani debería dar el ejemplo sacerdotal del padre Mujica en Argentina, del padre Tatú de Sudáfrica, del pastor Martin Luther King, que luchó por la igualdad de los derechos de todos. De todas maneras, esto recién comienza, y también anunciaron que el presidente del IDACH, Orlando Charole, pedirá formalmente una audiencia al cardenal Jorge Bergoglio, al arzobispo de Resistencia, Fabriciano Sigampa, y trasladará al Vaticano este asunto del padre Jorge Lestani. Entonces, recordamos lo que pedía el sacerdote Jorge Lestani, el vicario de la Catedral de Resistencia. Un informe pidió explicaciones sobre el destino de los 10 millones de pesos de presupuesto que tiene el Instituto del Aborigen Chaqueño. Tarija, tierra dorada, Churra, tierra donde nací. Tarija, tierra morada, Churra, tierra donde nací. Tierra de sauces copleros, de los churquis y donde el río es cantor. Tierra de sauces copleros, de los churquis y donde el río es cantor. ¿Has pensado en la flecha? Qué rápido vuela y qué lejos llega. Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Tenemos también para compartir con todos ustedes una muy buena noticia que nos llega a través de un comunicado de prensa desde los pueblos indígenas del sur de Argentina. Tiene que ver esta información con la inauguración de una radio mapuche en la provincia de Chubut, en la localidad de El Maitén. Transcurrieron más de 15 años de la conformación de un espacio que ha canalizado y articulado las demandas del pueblo mapuche en esta parte de Hualmapu. Esa mezcla de derrotas y victorias reflejan una lucha permanente e irrenunciable y la necesidad de incorporar nuevas herramientas que sirvan para derribar el muro de la opresión y de la censura. Varias voluntades se unieron para que la voz, la palabra y la libertad tengan por primera vez un espacio autónomo mapuche en esta latitud. La Organización de Comunidades Mapuche Tehuelche, 11 de octubre, con la colaboración de la Asociación Ya Basta del país de Italia, la radio comunitaria FM Alas del Bolsón, quiere compartir con todos los hermanos mapuches y compañeros de otras emisoras del país la inauguración de la radio mapuche Petu Moguelein, que quiere decir aún vivimos, en la localidad de El Maitén, provincia del Chubut. Por la libertad de decir y por la libertad de pensar, nos adherimos y sumamos esfuerzo a este emprendimiento que están haciendo las comunidades hermanas del pueblo mapuche en el sur argentino y que tiene que ver precisamente con los objetivos que persigue esta red de comunicación indígena, ¿no es cierto?, de poder saltar la censura, como ellos dicen, saltar la censura, la imposibilidad de decir las verdades de los pueblos originarios. Así que nuestro saludo también para esta nueva radio Aún Vivimos y el ofrecimiento de acompañarlos en lo que nosotros podamos. Mai mai pupeña, mai pulangen, compuche, chagualo, bachanta. Pero más que no hay tal, como es adai, también tengo pupeña y pulangen. Bachanta, mai ta, mongolero, pues tenemos mapuchangen. La posibilidad de tener una radio comunicación, decía yo. Usar la metodología Winca que han usado muchas veces para beneficiar o perjudicar a nuestra comunidad. Hoy tenemos la posibilidad de nosotros tener una herramienta tan importante. La Organización de Comunidades Mapuche Tehuelche 11 de octubre los convoca a participar de la inauguración de la radio Mapuche Tehuelche Petú Monguelein, Aún Vivimos. El día 23 de marzo es la junta, el día 24 a la mañana haremos un guilipún y en el transcurso de la mañana ya comenzaremos con la emisión de nuestra radio. Los esperamos en El Maitén. Los teléfonos para comunicarte son 02944-1553-6156 y el 02945-451611. Madre roca, padre cielo, tu llanto descansa al pie de los ventisqueros y cada estrella se posa en tu cima blanca, alumbrando el camino de los silencios. Madre roca, padre cielo, a veces me lleva el alba con un arreo, entonces mi piño blanco trepa tu senda y mis ojos se quedan en tu misterio. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro de mi raza. Aoniken, Aoniken, Aoniken, Chaltén.

a FM Cuyum de la provincia de Mendoza, a FM Premier 95.7 de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Tarija, tierra dorada, Chura, tierra donde nací. Continuamos compartiendo información con todos ustedes, información que en esta oportunidad nos llega de la provincia de Formosa. Nos vamos a un contacto telefónico con el dirigente Israel Alegre, con quien estuvimos conversando acerca de la situación de tierra por la que están atravesando familias que están viviendo en el lote 67 a raíz de la falta de espacio físico donde radicarse. Escuchamos la entrevista. Continuamos en este espacio de la Red de Comunicación Indígena y nos vamos a la provincia de Formosa, a la ciudad precisamente de Formosa, para conversar con uno de los dirigentes TOA de esa localidad, el señor Israel Alegre. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted, Jorge? ¿Cómo está la situación de tierra del lote 67? Mira, Jorge, hasta el día de la fecha todavía no tenemos respuesta de parte del gobierno. Hay mucha gente que están viviendo ahí en el lote 67, pero no hay un reconocimiento con relación al tema de tierra. No sé si ustedes se acordarán desde cuando se hizo la ley 26.160, donde se habla del relevamiento territorial de las comunidades indígenas de Formosa. En Formosa no dio entrada sobre esa ley 26.160 porque decían de que los pueblos indígenas no tienen problema de tierra. Todos dicen que las comunidades indígenas todos están bien con relación al tema de tierra, pero sin embargo en Ancón, por ejemplo, hay muchas familias que no tienen tierra, por lo tanto esa gente están viviendo en ese lote 67, que es un lote fiscal todavía, y hasta ahora no tenemos respuesta de parte del gobierno ni de parte del presidente del Instituto de Comunidad de Origen, la cual él tiene la obligación como presidente de los pueblos indígenas de resolver los temas de tierra a las comunidades indígenas, pero sin embargo él es muy racista, no quiere saber nada de resolver sobre el tema de tierra para las comunidades indígenas. Y otra de las cosas que la provincia de Formosa reconoce lo que es la preexistencia de los pueblos aborígenes que habitan en Formosa. Esto quiere decir de que la provincia de Formosa reconoce que los verdaderos dueños de la tierra son los aborígenes, pero sin embargo estamos mendigando lo que es nuestro. Y ese es, para mí, es vergonzoso decirlo, pero es la realidad de que nosotros, la palabra preexistencia es el piso de nuestros derechos, y por lo tanto, ¿por qué no tenemos que estar mendigando lo que es nuestro? Son tierras ancestrales, y por lo tanto el gobierno tiene que reconocer eso, tiene que otorgar las tierras que son tierras ancestrales y que vivan los pueblos indígenas, tienen derecho. Yo creo que eso es lo que ellos no pueden interpretar, lo que es la palabra preexistente. Yo como indígena interpreto de esta manera, de que la preexistencia es el piso de nuestros derechos, y no puede ser que nosotros andemos mendigando lo que es nuestro cuando realmente tienen que devolverlo. Recuerdo desde la colonización y la conquista del Desierto Verde, lo sometieron a la pobreza de pueblos indígenas, y hasta ahora no hay una reparación histórica. Israel, ¿de qué manera se están organizando para hacer este reclamo? Y nosotros estamos organizando a través de la asamblea, por lo tanto, a través de la asamblea, y bueno, vamos elevando notas y así, y hasta ahora no tenemos respuesta. La vez pasada estuvimos mensurando, vinieron dos policías, la cual dijeron de que nosotros andábamos molestando a los vecinos, y le preguntamos si traían orden judicial, pero ninguno traía eso, así que bueno. Y después más tarde vino Muso, que es el secretario del presidente del ICA y también con el comisario. Y bueno, dijo de que lo que nosotros estábamos haciendo era, lo que nosotros hacíamos era mensurar y por nuestra cuenta propia y entre cederlo a las parcelas cada familia y bueno, que se ubique en esa parte, y eso es lo que estamos haciendo. A pesar de que no tenemos seguridad sobre el tema de tierra, pero bueno, son tierras ancestrales y por lo tanto eso es lo que yo vuelvo a recalcar, de que Formosa, no solamente Formosa, sino la nación argentina, al hablar de la preexistencia, reconoce lo que es verdadero dueño de la República Argentina, son los pueblos indígenas, pero es triste decir esto, de que nosotros nos convertimos en mendigo lo que es nuestro, ¿no? Parecería ser de que nosotros tenemos que andar mendigando cuando realmente somos los verdaderos dueños de la tierra y no hay un reconocimiento sobre el tema de tierra. Claro. ¿Cuántas son las familias que están viviendo ahí en el lote 67, Israel? Y hasta ahora hay 57 familias, están haciendo sus casitas, sus ranchos y bueno, no quieren, hasta ahora se están hablando de hacer corte de ruta, pero bueno, parece que la gente prefiere que le quemen su rancho para que salga de ahí, y bueno, y ese es el objetivo, así que bueno, se quedan ahí, bueno, pero siguen firmes, están haciendo su casa, la familia que puedan traer a hombro las palmas a 15 kilómetros, bueno, trae, el que tiene bicicleta trae así las palmas, bueno, y así van construyendo su ranchito, digamos. Nosotros los sábados y domingos estamos ahí en el lugar, los sábados y domingos, bueno, hacemos las asambleas y mientras eso estamos trabajando ahí también en la zona. Y en otro orden de cosas, este dirigente Israel también nos comentaba sobre la posibilidad de construir vivienda, de la construcción de vivienda. También escuchamos la entrevista. La vez pasada también la IPB estaba recorriendo casa por casa, acordada de las viviendas estas del programa nacional para el mejoramiento de hábitat para las comunidades indígenas, ahora le quieren cobrar la cuota de la vivienda por 30 años. Entonces, le digo, hay mucha gente que también andaban disgustados por el tema, porque algunos van a pagar 200 y otros 350, y hay mucha gente que no tiene trabajo para pagar las cuotas de las viviendas, pero hay que tener en cuenta que esa plata vino a nivel nacional. Nosotros no tenemos problema de pagar las viviendas, pero por un lado se tiene que pagar primero la reparación histórica por la matanza de los 60 millones de pueblos indígenas en Argentina y también lo que robaron, los 180 mil toneladas de oro. Yo creo que primero nos paga el gobierno y también le vamos a pagar a ese. Mientras que no hay esa reparación histórica sobre los pueblos indígenas, nosotros no podemos pagar a ese impuesto. Ese es el otro tema, que hay muchos hermanos tampoco no pueden interpretar lo que dicen sus propios derechos. Yo creo que eso es lo que hay que llegar. Si el presidente de la República Argentina paga la reparación histórica de los pueblos indígenas, bien, podemos pagar también a ellos, pero primero eso, que tiene que haber un acuerdo sobre el tema. Y nos vamos al segundo tema musical de este programa de la red. Está llegando Peteco Carabajal con su tema Digo la Mazamorra. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Viene para un agrégale una pizca de ceniza de junio, esa planta que resume los desiertos salinos. Y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que ella adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Saludamos a la cadena de radios que hacen posible la emisión de la red de comunicación aborigen, a FM Imagen de Palo Santo, Radio 1 FM de Villa 213, FM Total de Fontana, FM Crisol de El Colorado, FM Cristal de San Martín 2, FM Sol de General Güemes. Muchísimas gracias a FM Génesis de General Belgrano, FM Frontera Norte del Espinillo, FM Espinillo también del Espinillo, FM Laguna Blanca de Laguna Blanca. Además, agradecemos a FM Dimensión, FM Nainec, Laguna Nainec, a FM Clorinda de Clorinda, FM Alfa y Omega de Ingeniero Juárez, FM Cristal de Formosa, FM Anaí de Mansilla y FM Génesis de Ibarreta. Muchísimas gracias. Y regresamos una vez más a la provincia del Chaco, al impenetrable chaqueño, donde establecimos comunicación telefónica con nuestro corresponsal Julián Aguirre, quien nos acercaba información sobre la inauguración de la Secretaría por el Respeto y la Dignidad que se ha inaugurado en la localidad de Misión Nueva Pompeya. Para eso nos acercó también la palabra del dirigente huichí, Rubén Ruperto, pero escuchamos la entrevista mantenida con ellos dos. Estamos en Misión Nueva Pompeya, un lugar muy lejos de la capital chaqueña, y bueno, tenemos información muy importante para las comunidades y para los que están en otros lados de las comunidades, ¿no? Justamente el día lunes 24 de marzo se inauguró una oficina que se llama Secretaría por el Respeto y la Dignidad en Misión Nueva Pompeya. Y bueno, para ampliar esta información tenemos un integrante, ya está trabajando, que nos van a ampliar información. Le escuchemos a Rubén Lucas. Sí, muy buenas tardes a la audiencia de la red. Y como le decía el corresponsal Julián, el lunes se inaugura esta secretaría. La función sería es atender a aquellas personas que tienen las problemáticas, que tienen dudas fuertes de los trámites. Y nosotros podemos acompañar a través de la secretaría, y explicando todo lo que es hacer trámites y cómo hacer denuncia, por ejemplo, y en qué institución se puede recurrir. Y esto sería abriendo unos caminos para que la gente pueda valer su derecho. ¿Y esta secretaría de quién depende? No, esta secretaría durante el año pasado con ENDEPA vimos que trabajamos mucho en parte legal y vimos que funciona bien, y a través de la Fundación Marista se le ocurrió, sino que a través de eso planteamos de esto que sería lindo si hacemos esta secretaría que se puede ampliar más y trabajar con las comunidades criollas del campo y los aborígenes. y actualmente lo que atienden la Secretaría son unos integrantes de ENDEPA y otras organizaciones que están poniendo en marcha actualmente. En el caso de personas que no vivan, que no residan en la localidad de Misión Nueva Pompeya, que vivan por ahí cerca pero que tengan algún problema, alguna dificultad y quieran comunicarse con ustedes, ¿cómo tienen algún teléfono de contacto? ¿Le podrían pasar la dirección? Sí, la dirección es de la Radio María Inmaculada, funciona en otra sala, y de ahí nos puede encontrar. A la entrada de la Radio María Inmaculada, que está frente de la Plaza Centro de la Misión Pompeya, y el número de teléfono es celular, es 03715-61-7746. Así que en este número puede consultar la gente que si tiene dudas o quiere saber más sobre este tema, nos puede llamar a la hora de la... Actualmente los horarios de 10 a 12 horas y a la tarde de 18 a 20 horas actualmente, porque el lunes se va a ampliar un poquito el horario porque este recién empieza. Tarija, tierra dorada, chura, tierra. También nos contaba el dirigente Rubén Ruperto que se van a realizar capacitaciones en distintas áreas, pero van a iniciar la primera capacitación con el tema tierra. Vamos a la entrevista con él para escuchar lo que nos decía. Se va a hacer la capacitación después de esto para el mes de abril, el 18 de abril, se va a hacer una capacitación con los criollos del campo, de este paraje, y se va a ver en qué paraje por dónde empezamos, y también la idea es hacer como unos delegados de cada paraje que tiene su líder, y cada paraje tiene como un delegado que a través de él nos puede comunicar con él para que las cosas nos va bien, él nos puede comunicar, comentar las cosas que hay, y a través de él, en la comunidad misma, decide un delegado que nos puede contactar, y ese delegado se decide como un... Él puede capacitarse y después transmitirse a su comunidad. Esa es la idea de esta capacitación. La capacitación durará hasta diciembre, y en diciembre se evaluará todo y se tratará en distintos temas, ¿no? Estas personas que se vayan a capacitar, ellos van a estar trabajando en la misma secretaría esta que se abrió en estos días. Sí, la idea es esa. Como nosotros que estamos acá, nosotros mismos nos vamos a organizar a través del abogado, nos van a guiar. Tenemos un abogado también que está presente con nosotros, es Fabián, que es el abogado de ENDEPA, que también está trabajando en esta. Y el primer punto que vamos a trabajar es el tema de la tierra. Eso es lo que se va a tratar el primer encuentro el 18 de abril. Primer tema de la tierra, cómo se hacen los trámites, qué derechos de tener y de la oposición que le dicen. Eso vamos a ampliar un poquito, que ya venimos hablando, pero con la gente criollos del campo. Le agradezco al corresponsal, a Julián Aguirre, que está con nosotros cubriendo todo lo que está pasando aquí. Tarija, tierra dorada, chura, tierra donde nací. Tarija, tierra morada, chura, tierra donde nací. Entonces, escuchábamos a Rubén Ruperto, escuchábamos los teléfonos y los contactos que nos transmitía para poder comunicarse quienes estén interesados en poder acercarse a esta Secretaría por el Respeto y la Dignidad de los Pueblos Indígenas, para que puedan acercarse, tomar contacto, comunicarse con ellos, como para ir viendo de hacer crecer y hacer respetar los derechos de todos los indígenas en esta provincia del Chaco y en todo el país, ¿no? Pero nos estamos yendo a un último tema que tiene que ver con el Día Internacional del Agua. El 31 de marzo fue declarado el Día Internacional del Agua. Si bien el agua es el más abundante de todos los recursos, también es el que más puede limitar las posibilidades de desarrollo de muchas partes del mundo. El 40% de la población mundial sufre por falta de agua. Y sin ir más lejos, en muchas comunidades de nuestro norte argentino escasea el líquido elemento. Y mientras la humanidad y las generaciones futuras más necesitarán de agua potable, muchos hombres siguen empeñados en contaminar y tirar desechos en los arroyos, ríos y otras fuentes de extracción de agua. Un día, el 31 de marzo, para pensar en el agua que tenemos, o que no tenemos, y en lo que podemos hacer para preservarla limpia y sana. Entonces, en este 31 de marzo, queremos festejar y recordar el Día Internacional del Agua, escuchando este micro radial. 31 de marzo. El agua que se escapa. El agua. Bueno, sabido es que sin agua es imposible la vida. Por eso, hoy, 31 de marzo, Día Internacional del Agua, queremos compartir con ustedes algunos datos a través de un informe del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en la voz de Edgardo Form. Le cuento que en la actualidad el volumen de agua por habitante en el planeta es menos de la mitad del existente hace 50 años. Hace solo medio siglo no había en el mundo ningún país cuyas reservas de agua se hallaran en nivel catastrófico. Hoy, alrededor del 35% de la población vive en esas condiciones, y en tan solo 25 años más, las dos terceras partes de la humanidad deberán vivir con reservas bajas, cuando no catastróficas, de agua. La falta de agua dulce sin contaminar será un problema dramático en tan solo 25 años, con zonas donde el líquido se cotizará a valores incalculables si no se hace algo ya mismo. Según las previsiones, en el año 2025, las reservas de agua per cápita de Europa y los Estados Unidos disminuirán a menos de la mitad de los niveles de 1950, en tanto que en Asia y América Latina tendremos solo la cuarta parte de lo que teníamos en los años 50. El tema será un verdadero drama en Asia y África, donde las reservas de agua serán de tan solo una octava parte de las que tenían en 1950. En general, existe la creencia de que si hay algo que sobra en la Tierra es agua, ya que los continentes están rodeados por este líquido tan vital. Pero no nos dejemos engañar por la tonalidad azul que domina los mapas del mundo. Escuche estas cifras. Casi el 98% del agua del planeta es salada. El 2% restante es agua dulce, pero en gran parte inutilizable, ya que se encuentra congelada en los casquetes polares o en capas demasiado profundas. Esto nos deja que tan solo el 1% del agua existente en el planeta es dulce y de fácil acceso. Para colmo, en algunas regiones, el agua está tan contaminada que ya no puede ser utilizada ni siquiera con fines industriales. Las causas de esta contaminación son múltiples y van desde efluentes no tratados hasta desechos químicos arrojados a los ríos, pasando por abandono de basuras en las costas o infiltración de los suelos por productos empleados para la agricultura. A esta altura del partido, es incomprensible que las naciones no se hayan puesto de acuerdo para atender ya el problema del agua, dado que es un elemento vital para la vida del hombre y, como bien sabemos, un recurso no renovable. Si no se hace algo de manera urgente, en tan solo un cuarto de siglo, la gente morirá de sed por falta de agua. Cerca del 70% del cuerpo humano es agua. Una persona necesita 5 litros de agua por día para beber y cocinar y otros 25 para su higiene personal. Cada día, ahora, en este momento, mueren 34.000 personas por enfermedades relacionadas con la calidad del agua. Es lo mismo que si todos los días se estrellaran 100 aviones Jumbo y murieran todos sus ocupantes. Suena dramático, pero es así de fuerte. Por otra parte, la desproporción del uso del agua es realmente abismal. Le cuento que mientras un habitante de la zona rural de Madagascar usa tan solo 10 litros de agua por día, un francés utiliza 150, un norteamericano gasta 450 y un porteño más de 500 litros. Se hace indispensable limitar la explosión de la demanda y el despilfarro. Por primera vez en la historia de la humanidad, las ciudades tendrán más habitantes que el campo y por consiguiente consumirán cantidades superiores de agua. Hoy en día, la agricultura capta el 70% del agua consumida en el mundo, la industria algo más del 20% y las familias un 8%. En nuestro país, los ríos gozan del triste privilegio de estar entre los más contaminados del planeta. La vieja y equivocada idea de que el agua todo lo diluye hace que se arrojen a los ríos, lagos y océanos todo tipo de desperdicios, desde fluidos cloacales hasta derrames de petróleo, sin olvidarse de los desechos industriales. Como vemos, se hace indispensable que exista una regulación en materia del uso de agua. No es posible que el único paso dado en este ámbito en nuestro país durante los últimos años haya sido la privatización de la vieja Obras Sanitarias de la Nación. Recordemos que el agua es un recurso vital que no puede estar sujeto a las leyes del mercado y que por sobre todas las cosas debe ser cuidadosamente preservado. Los datos sobre el problema del agua están tirados. Ahora, su cuidado depende de cada uno de nosotros. Depende de las familias, de los productores, de los industriales. Y de las decisiones políticas de los gobiernos de cada país. De esta manera, amigos, amigos, llegamos al final de este programa de la Red de Comunicación Indígena, programa que viene difundiéndose por una cadena de más de 200 emisoras en todo el norte argentino. Nuestro agradecimiento a Daniel Aguirre, sin la ayuda de él no podríamos estar haciendo este programa, ya que siempre nos acompaña programa a programa en los controles técnicos. Nuestro agradecimiento a todas las emisoras que nos ponen al aire y en particular a ustedes, queridos oyentes, que nos permiten entrar de esta manera en su casa. Será entonces hasta el próximo programa. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.